XL la camisa, lentes oscuros en mis ojos. Siento que mi piel se eriza con el efecto y ojos rojos. Huele, huele polvo y fúmale. Ponle hierba a la pipa y quémale. Vuela, vuela droga, yo fórjate. Saca el polvo, otra raya, ármate. Huele, huele polvo y fúmale. Ponle hierba a la pipa y quémale. Vuela, vuela droga, yo fórjate. Saca el polvo, otra raya, esta ármate. Esta se prende sola, pa' mi banda chola. Hoy ando enfiestado con toda la bola. Fumando María, suena la consola. Me traje un tsunami a ver si me aguanta esta ola. Soy el rey sin trono, no me pregunte cómo. Me mantengo alerta, si fallas no perdono. Yo fórjate, saca el polvo, otra raya, ármate.